la cancha, Ignacio Fudos y Juan Capillo y Agustín González Amorosino va a ser el celular. Bastante cambio presenta en la comparación de los miércoles, un día bastante difícil porque al ser día laboral muchos de los jugadores de primera que están ahí en un mate como Lizara Rossetti, lo vimos en un look más de oficina y no pudimos jugar el partido, una lástima porque con la calidad de jugadores que nos pesaron, por ahí la historia hubiera sido otra y nos hubiéramos quedado con cuatro puntos más y en la cima del torneo. Así es, también vimos el retorno de Juan Chiratino, de Santiago Zurra, también de Matías Romano, que viene a la primera, a ver Gonzalo también. Como decía Sebastián Rossetti, varios cambios que sienta para esta jornada, ¿no? En comparación a la última derrota ante San Martín. Muy bien. ¿Y dijeron ubicarte de novedades o todavía no te la aceptaron? No, porque no, pero acá tengo la formación, los 15 que van a salir a la cancha, ¿no? A la cancha de uno del grupo para también a mí va a estar compuesta de Rodrigo Sánchez, Julián Caraballera y Ezequiel Tello. Maximiliano Fener y Diego Salaverri van a ser la segunda línea. Javier Careja, que va a ser el capitán hoy. Diego Mantovani y Germán Deloc, la tercera línea. Diego Llevaria y Matías Ponce van a ser la pareja de medios. Los Bulbes, Ezequiel Crossman, que va a costar pronunciar este apellido. Pablo Barbieri también va a ser el otro Bulb. En el centro de la cancha, Andrés Garibotti y Ignacio Giuletti. El segundo va a ser Matías Alonso. Nosotros también vemos acá que ha habido un cambio en la intermedia, se va a Kelly con el número 2, ingresa Curti Fernández, un jugador que hace mucho no se le veía en estos partidos, los partidos más importantes, los que son de la 2 de la tarde en adelante. Así que una vuelta muy importante para el Curti en la intermedia, esperemos que sea con una victoria. Sí, hasta ahora está ganando. No tan cómodamente, pero tiene una diferencia importante, además está en la zona de vacío rival, está con la pelota en sus manos, cambiando de la derecha hacia la izquierda. Creo que está faltando poco, ¿no? Para que finalice el partido, quedar en un poquito menos que 10 minutos, así que importa si dejar venir con una victoria. Exactamente, 12 minutos, no se paran de las 3:30 de la tarde, pero así que vamos para la primera, aún no se ha visto a Sassi, mira, la gente del Liceo Militar va a ver, entrando bien calor, pero no así a los jugadores de Pucará, seguramente estarán en alguna zona de Pucará, no en la victoria, que es así al lado del estacionamiento, pero yo te voy a preguntar, Félix, ¿qué pronóstico tirás para hoy? ¿Qué pronóstico de partido? Más 15 para Pucará. Más 15 para Pucará. Vos, Marcelo, ¿qué pronóstico tenés para hoy? Más 10 para Pucará. Más 10 para Pucará, y la verdad que seguramente con ese resultado me regalaría el punto de un objetivo de Pucará. Como le decimos acá, yo tengo un resultado de concepto. Pucará tiene los 30 puntos esta tarde. Sí, para mí también. La parte de Pucará depende, vamos a ver igual cómo se va a ir desarrollando el partido. Pero Pucará, a pesar de la última fecha, ha presentado muchos buenos, muy buenos partidos, perdón, y con mucha diferencia, ha sacado muchos puntos de bonus ofensivos, ha ganado por 40 puntos, así que por eso es que le tengo fe al conjunto local. Está unos puntos feliz por el juego de la Florida. Pucará sigue siendo la valla menos vencida en lo que es el torneo de reeducación para el año que viene. ¿Queda alguna duda, Juan, que me preguntás? No, quiero saberlo porque en los últimos partidos recordamos que Pucará tiene el mayor ingreso de puntos en su favor y el menor en contra. Así es, bueno, Pucará, acá te lo voy a certificar, Juan, tiene 148 tantos en contra, es la valla menos vencido de toda la zona de reubicación. Al mismo tiempo, el que más puntos convirtió, ¿no?, con 287, lo sigue San Girano con 277, que va a ser el rival de San Martín, y por eso que digo que San Martín va a tener una parada muy dura en esta fecha. Bueno, ahí estaban los primeros datos de que es esta, la previa. ¿El árbitro del partido lo tenés? Exactamente, el árbitro del partido va a ser Rafael Conti, que ya dirigió Pucará una victoria 46-12 ante San Martín el 12 de mayo de 2012. De San Martín, que este año nos dio más tristeza que alegría, porque nos dejó afuera del torneo Top 14, ¿no? Que con la primer derrota acá en casa, abundante también, fue lo que por ahí todos se quejaron de que al final del torneo de clasificación no, nos perjudicó. Y fue una buena derrota, 18 a 19. Pucará que había ganado el primer tiempo con un 3 de Félix Firme, estaba en ventaja. Pero bueno, con un 3 de Naval en el segundo tiempo por parte de San Martín. Bueno, el verdugo de Pucará esa tarde, también el del miércoles. Así que es buena suma de Pucará en este año. Bien, acá lo estamos esperando por el partido de primera. Poca gente acá en la cancha 1 de Salucho. Esperemos que la gente, si está en el restaurante o si está en su casa, venga a ver al rojo de Urzaco, porque es importante que la primera se sienta apoyada a pesar de la derrota del otro día. Es muy importante tener el apoyo de la gente. Así que invitamos a toda la gente hincha del rojo de Urzaco, del Tifón, que venga, se acerque acá a Salucho, a la cancha número 1 Club Pucará. Y también de cara a lo que van a ser los 70 años de club, seguir disfrutando de alegría. Así es, Juan, y también los invitamos a ir a la parrilla, restaurante Club Pucará, como los invitamos cada sábado. Si quieren concurrir, si quieren participar en la mesa, lo pueden hacer llamando al 438-33-02, de la mano de Daniel, el cocinero de Hugo Soya, van a deleitar con los platos exquisitos. Así que si quieren concurrir, pueden llamar al 438-33-02. Muy bien, ahí pasaba el primer sido de la tarde. Marcelo, ¿te parece si vamos a una nueva pausa? Ahí Marcelo me está preparando todo para ir a una nueva pausa en este segundo minuto de la previa entre Pucará y Silvio de Militar. Vamos a una tanda musical y volvemos con todo. Eso no corresponde, por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta, sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Y todas las ruinas entran a brillar, es tu sueño quien lleva los hilos, y llorar de nuevo ya no te hace mal, y un dolor te mantiene ahora en vilo. Casa Barat, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herraje. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. A tratar de salvar la conciencia. Volvemos acá al Club de Urzaco, Club Pucará, una nueva previa acá de la 11ª fecha del torneo de reubicación. Feli, ¿tenés historial de estas para el partido esta tarde? Sí, bueno, jugadores en la última década jugaron un solo partido, fue el año pasado, y fue el triunfo del Rojo por 53-5 en esta cancha, así que el historial favorece al conjunto local, así que esperemos que se pueda repetir el resultado. Acá ya pasó el partido de la Intermedia, acaba de ganar Pucará, nueva victoria de la Intermedia, muy bien en este año. Esperábamos que la primera, no esperemos no tomarlo, pero que el resultado sea a favor del Rojo, ¿no? Esperemos que sea así, con puntos buenos, como venimos diciendo durante toda esta previa, porque serviría mucho para intentar retomar otra vez esa primera posición de esta zona de reubicación. ¿Y sabés vos más o menos cómo fue la llegada de Liceo Militar hasta esta fecha? Y bueno, como Pucará arrancó el grupo 1, en la zona B, Pucará estuvo en la A, y finalizó último, inició con 6 puntos nada más, una sola victoria, y fue contra San Cirano 19-18. Por ende, terminó la zona de reubicación, donde se ubica quinto con 29 puntos. En esta zona ganó 6 partidos, empató 1 y perdió 3. La fecha pasada superó a Curupa y Fil por 18-14. Muy bien. ¿Cuál es la próxima jornada de Pucará? La semana que viene en La Plata, si mal no recuerdo, ¿no? La décima segunda fecha. Muy bien, Juan. Creo que no te equivocás porque tu mente es brillante. Pucará va a visitar a Los Tiros. Los Tiros, partido un poquito lejos, no tan lejos como Champañá, ese viaje interminable que tuvimos que hacer hace un par de fechas nada más. A partir de ahora quedan 5 fechas, ¿no? Sin contar esta. Contando estas son 16 fechas, contando estas sería Pucará va a terminar de visitante, mientras San Cirano pueda tener los partidos seguidos de local. Muy bien, ahí entonces toda la data que nos acerca Felipe García. Estamos esperando, expectantes del partido de la primera. Todavía no vimos señales de alguno de los 15 hombres, pero sí vemos que el Club Militar ya no está entrando en calor, ya está haciendo los últimos preparativos de cara al partido de las 3:30. Quedan 12 minutos, 3, pero veremos seguramente con Nikonti está en la cancha, muy poca gente también en las tribunas. Seguramente se atrase un par de minutos. Un hecho importante también sucedió para el rugby argentino, una derrota, pero más que importante la que se logró hoy, a pesar de no haber ganado, es un camino importante que está haciendo los Pumas, estamos hablando, ¿no? Así es, una derrota por un punto nada más, 14-13, si no me equivoco, Juan, si no corregime. Por un punto, la verdad, la derrota de los Pumas, estuvieron muy cerca, Nico Sánchez cerró un penal ahí, que puede haber dado la victoria a los Pumas, contra uno de los 3 mejores equipos, ¿no?, de todo el mundo, hablando de rugby. Arrancó abajo el conjunto argentino del primer tiempo, tenía viento en contra. El segundo remontó, trae el examón, pero estuvo ahí nomás. Y bueno, ahora se viene Nueva Zelanda acá en La Plata. ¿Cuándo es que juega, Juan? ¿La semana que viene o la otra? En dos semanas, es verdad. Igualmente, punto uno de 18 acá. Los Pumas que están, falta un pasito a hacer el clic para conseguir su primera victoria en la lucha. Exactamente, también tuvieron la oportunidad por ahí de llevarse una victoria ante Sudáfrica. Nos recordamos ese partido de local. Contra Nueva Zelanda también hicieron un muy buen partido. Solo, como decimos, falta marcar un poquito más de puntos, tener la cabeza un poquito más fría, pero creo que el camino es bueno de los Pumas y hay que esperar de cara al Mundial que eso esa experiencia de buenos resultados. Así es, sí, mejor un poquito no con el tema de las infracciones, en mi punto de vista, porque siempre las paga caro con muchos penales. También ha sufrido las amonestaciones contra Nueva Zelanda. Hacen Wellington, pagó caro la amonestación a Guinazú, se le convirtieron 12 puntos en esos 3 minutos. Así que tiene que corregir estos aspectos también un poquito más en line, mejoró en el scrum conjunto argentino, pero va por buen camino, como decís vos, de cara a lo que va a ser el Mundial en 2015. Muy bien, ahí toda la información cubriendo, además de Pucará, también a la selección argentina. Mientras vemos allá a la primera hora, sí, entrando los últimos detalles de entrada en calor, un poquito tardan por ahí salido a entrar en calor los hombres, los 15 hombres de la primera. Quedan pocos minutos de cara al partido de la primera, ya seguramente va a ser con demora. Mientras lo que podemos ver y saber que Conti se ha presentado en la cancha 1. Así es, Conti ya ingresó junto a sus colaboradores en la cancha 1. Conti remera de manga corta, de estar subiendo un poquito, un montonazo de frío, mientras que sus colaboradores con pantaloncito largo, con blusito, así que están mucho más tranquilos estos muchachos. Sí, mucho frío acá en Brusalto, mucho frío. Hay que ponerse campera, buzo, bufanda y venirse a ver a la primera. Todavía queda tiempo, todavía pueden acercarse toda la gente. Mientras vemos que la primera del Club Militar ya entra a la cancha, los 15 hombres que ya nos pasó Felipe García, los 15 hombre que puso en cancha los entrenadores de verga, sí, mirá, me dio medio raro, ¿no? Sí, no, pero bueno, sí, por más que la gente no te crea, es así, y lo dice verga y Gómez, decía, verga y Gómez están diciendo a los entrenadores del Liceo Militar Centro, y como decíamos hace un par de minutos, ya está en la cancha junto a sus dos asistentes, así que Marcelo, vamos a una última pausa para la ¿A dónde es que voy? ¿Dónde es que vas? ¿Dónde está el cielo? Casa Barat, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Sami Salud. Nuestros médicos, nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Vivero Cancer. Ventas de flores, plantas y anexos. Mayorista y minorista. Parquizaciones. Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp. 4233-0175. Y está todo mal. Mientras se tiran tus hombros, se entretienen. Y los gritos que no se pueden ver. Las caras que no se hacen más. Y todo pasa y nada no se tiene. ¿Dónde está el cielo? Volvemos, ya se hacen las salvas acá en Bursaco, trote final de los 15 hombres de la primera que se acercan a la cancha número 1. Los 15 hombres, ¿quiénes son? Amorosino, Milla, Milita, Pedro Cruz, Palma Cruz, Serra, Urrita, Romano, El Cine, Lucas Rossetti, Federico Arnolfo, Fernando López, Mariano Montanaro y Julio Sosa, que ya entraron a la cancha. ¿Por quién? Encantados, ¿por quién? Ni más ni menos que por Lipa Urriza, el capitán de esta tarde. Esperemos que nos regalen una nueva victoria. Mientras los 15 hombres de Liceo Militar se sacan la foto oficial de esta tarde. Y vemos a quién, ahí a Valentín Cruz, seguramente teniendo un cartel en alguna segura acción benéfica, ¿no, Felipe? Así es, la verdad que no puedo ver el cartel porque nos lo tapan, ahí están. Por el tiene el club, gracias por la donación de órganos que está haciendo este club, está, se sumó a la movida de lo que fue la donación de órganos, que por eso de todos los jugadores que van a integrar la primera están sosteniendo este cartel y están sacando fotos que supongo que después las subirán a la página de internet. Muy bien, lastimosamente poca gente vemos en lo que ya lo que están pisando las 3:30 de la tarde, poca gente acá en la cancha 1 del Rojo de Urzaco. ¿Te parece repetir las formaciones o ya querés? Porque todavía quedan un par de minutos hasta que la gente, aunque sea, vamos a repetir la formación del Liceo Militar. Bueno, la primera línea está con vos, Rodrigo Sánchez, Julián Carballera y Ezequiel Pello, Maximiliano Jenner, Diego Salaverri van a ser la segunda, Javier Carella va a ser el capitán, Bruno Mantovan, Germán Veloc conforman la tercera, aparecen medios del Diego Levaría y Matías Ponce, Ezequiel Coslum y Pablo Barbieri van a ser los juveniles, en el centro de la cancha Andrés Garigotti, Ignacio Giuliotti y Fulvaco va a ser Matías Alonso. Ahí la gente del Liceo Militar que aplaude, le hace el equipo, mientras vemos que Valentín Cruz ya se prepara para la patada inicial, esperando la confirmación de Conti, que le dé el hotel. El solitario Pinche González Amorcido se queda en el fondo de la cancha. Ya está todo preparado, Feli, vos preparate el cronómetro, así arrancamos con el partido. Quedan pocos minutos, la arenga final de los forwards del Liceo Militar del conjunto visitante. El conjunto dirigido por Gómez Alcisa y compañía, quedan segundos solo para que arranque el partido acá en Falucho. Ahora Marcelo te voy a dar el ok, estamos ultimando detalles, hay que apoyar al Rojo de Urzaco, la tribuna de frente un poquito más llena de lo que yo parecía pero todo a un par de minutos, así que ya está todo preparado, Conte hablando con sus asistentes. Vamos, Pucará, hay que ganar esta tarde y arrancó el partido. Comienza el partido y vos los vivís en Rojo Pucará. con los relatos de Carlos Sosani. Arranca el partido acá en Bursaco de San Martín, ya tiene la pelota en las manos de su número 10, Matías Ponce, que lanza una patada al fondo de la cancha, llega a la mitad, la agarra, muy bien el mago, Pinchi González, San Morosino, intenta quebrar la línea, lo agarran dos jugadores de Liceo, ya roba la pelota, muy bien el número 7, Bruno Mantovani, se escapa, intenta pasar la mitad de la cancha, el equipo visitante, tirado totalmente en ataque, Matías Ponce, una patadita al fondo, nuevamente agarrada por Pinche González, Zamora, Pino, esquiva una marca corta, es apoyado por su compañero, patada por la parte izquierda de Sánchez, Serra se va directamente al line, primer intento pasivo de ataque de Liceo, pero ya se puede observar cuál es su forma de ataque contra Mariano, ¿no? Exactamente, Juan, como decís, sector derecho del ataque de Liceo militar, pasando la línea de 10 metros, que está desde la mitad de la cancha, para los que no tienen mucha noción de cómo se vive la cancha rápida, ahora tiene en sus manos el número 2, Julián Cargallega, lanzó la pelota, pero ¿qué pasó, Juan? Parece que cargaban a la gente por arriba en el line, así que bueno, parece penal para el conjunto visitante, digamos que lo que le diría Conchi, confía. Entonces, sí, Entonces, ahí Felipe mejor regía, Mariano Montanaro ya tiene la pelota en sus manos. Muy bien, el Vara Rossetti volviendo a la primera garantía, el primer line del partido para el tifón bursaqueño. Ya se tira en ataque, Pucará lanzado totalmente, pero nuevo penal en contra para el rojo. Pocos distracciones en estos cuantos minutos, o sea, un minuto y medio en lo que va de este partido. Penal en contra de Pucará, o sea, la tiene el número 2, Matías Ponce, que va a ser responsable, pasa la línea de 22 por la zona derecha. ¿Cómo va este presunto ataque del Liceo Militar? Sí, un poco complicado, ya estamos dentro de la línea de 22 de Pucará. Está en más en favor de un parque, jugó muy bien, número 10, el penal, avanzó 25 metros, vamos a ver cómo continúa esta jugada. Ahí el azul y amarillo que ataca por la zona derecha de su ataque, sigue atacando, lanzado un ataque totalmente el visitante, el número 9, Diego Levaría, que quiere buscar a sus compañeros para seguir atacando, nuevo penal para el Liceo Militar. Ataca un desconocido Pucará en estos primeros minutos. Así, mirá, jugaron rápido, Juan. Jugaron rápido acá la primera línea de Liceo Militar, que sigue atacando Levaría, que ayuda a su compañero, pisando la línea de gol. Ya está la gente de Liceo buscando el primer try del partido, pisando ya los 3 minutos apenas. Lanzado totalmente en ataque, Liceo Militar, que parece que venía a buscar por juego con el punto, con 5 pibes. Muy bien el comienzo del Liceo Militar, roba la pelota, Pucará, ay, qué problema que tuvimos ahí, casi nos convierte, casi de carambola, ¿no, Feli? Exactamente, se escapa la pelota hacia adelante, casi que queda a un hombre de Liceo Militar, va a ser gran a 5 metros de lingón pegado al H de Pucará, situación de peligro, ¿no? Para Pucará, que está siendo asediado por el visitante. Sí, parece que entró medio dormido a la cancha los 15 hombres del rojo de un salto. Hay mezclado ya a 5 metros de la H del rojo. Conti que habla con los 16 hombres que están en esa formación. Esperemos que Pucará pueda robar esta pelota como lo ha hecho en el otro partido frente a San Martín y de muy buena manera. Tipo Aburriza que se sacó el miércoles robando muchas pelotas en el estadio. Esperemos que esta tarde sea igual, nos gustamos mucho, y como ya lo vimos a Lucas Rossetti en el line, necesitamos a Lipo Rita en el scrum, importante salir de este ataque, estos primeros minutos en que estamos medio dormidos, hay que cambiar la mentalidad y seguir atacando, pero con la pelota dominada, ¿no, Felipe? Así es, y esperemos que incluso el cansancio el miércoles, como nos recuerda Marcelo, porque esto sería muy importante para lo que van a ser estos 80 minutos. Espero que no se sienta en el segundo tiempo el cansancio de algunos jugadores que ya están formando otra vez para el scrum, porque nos recordamos a la gente que está escuchando, que se ha derrumbado el primero, así que se espera nuevamente. Sí, ahí se está por disputar el segundo scrum, ahí a 5 metritos de la HD, defendida por el rojo de un saco. Todavía está teniendo la pelota en sus manos, todavía no se pudo hacer la formación. Estamos expectantes de lo que pase en estos primeros minutos. Esperemos que se reponga de esta formación. Ha vuelto uno de los hombres importantes a la primera línea, como lo ves, Fernando López, y nada más ni nada menos. Es verdad, la copa ahora de Urzaco ya está formándose para el scrum, que ha tenido varios problemas. Ya ha hablado recién con las primeras líneas visitantes del árbitro, porque se derrumbó, pero bueno, hasta ahora corre todo bien en este tercer scrum. Le daría que agarra, saca la pelota, ya la tiene en sus manos, intentando atacar el sede militar. Papá por la punta derecha, muy bien defendido por Valentín Cruz, sigue y sigue atacando el liceo militar, que no puede pararlo a la defensa del rojo de Urzaco. Levaría agarra nuevamente la pelota, juega, sigue jugando, agotando la punta derecha, seguramente ahora volverán para esta punta. Vemos que decide el número 9, ya tiene la pelota en su poder, llega al número 10, Matías Ponce. Seguirá abriendo la cancha, no, intenta esquivar al bar a Rosetti, que nos para muy bien ahí a 5 metros de la H de Cucará. Roba la pelota, Sánchez Serra, Juan Chicapelo juega para Ignacio Cruz, que lanza una patada al fondo de la cancha, agarra la sala de... Sale y nos pega Ignacio Cruz, nos pega acá a la transmisión, por donde no quedó la computadora, ¿no? No, cayó cerca de jugar la pelota de nuevo a 10 centímetros suyo, Juan. La pelota va al jugador, como dice Marcelo acá. Pero está en casi 7 minutos de primer tiempo para el primer line, segundo line, perdón, para no, segundo no, para Liceo, Liceo. No, Liceo, perdón. Sí, usted por la nueva por penal, mirá si el club salía del fondo de la cancha, así que va un line, mirá quién lo hace, el número 9 lo haría, al igual que la táctica que tiene Indú, ¿no? Exactamente. Llevaría que ya juega ese line en la altura, ya gana San, el Liceo Militar, perdón, si me quedé en el partido anterior. Es que Monk que forma acá en la punta izquierda, al ladito, ¿no? Es que está jugando la pelota el conjunto visitante. Llevaría la abre nuevamente para Matías Ponce, juega por la derecha, el conjunto visitante abre más para el número 15, parece ser Matías Alonso. Sigue atacando la gente del Liceo Militar, el número 13 agarra la pelota de Ignacio Giuletti. Sigue atacando la gente del Liceo, muy bien defendida por la gente de Pucará. Entra en la zona de 22, no puede pararlo la gente de Pucará. El número 5, Diego Salverri, sigue atacando y sigue la gente del Liceo con pelota dominada. No puede, parece estar totalmente dormido Pucará estos primeros minutos, en los que no responde a lo que respecta a lo que está haciendo el Liceo Militar. Muy bien los dirigidos por Gómez Alcisa y compañía, que vinieron, entraron en los primeros minutos, total, con todas las pilas, y quiere llevarse desde el primer minuto la victoria a su casa. Así es, cuando mucho el Liceo Militar en la 22 de Pucará, está a 5 metros de un gol sobre el lado izquierdo, está formándose el rack acá. Está por cerca el medio scrum para limpiarlo, empujan con los gordos y... Ya juega con ventaja la gente del Liceo Militar, que está a un metrito de la línea de ingol de Pucará. Una pelota media rara la que lanzan aquí, vuelve al penal el árbitro Conti. Nuevo penal en favor del visitante. Liceo que desde el primer minuto, sigue, acaba repetimos, estamos 0-0 en los primeros minutos, pero Liceo que desde el minuto 1 que está en busca de la victoria acaba de visitar, una victoria que lo dejaría muy bien parado de cara a lo que es el final del torneo, ¿no? Exactamente, ya estaría casi con un pie en la primera división, permaneciendo en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires, pero a ver, primer patada de los palos, que encargará el número 9, como él está acomodando la pelota, es el encargado de los nines. El dueño de la primera parece ser el número 9 de Varía. Así que mientras esperamos, Marcelo, ¿qué te parece? Mientras esperamos la patada del número 9, vamos a una tanda de su banda. Con la mano, boludo, a veces eso. Estamos acá mirando que ya el Leo Arias se prepara para la patada, una patada bastante sencilla parece ser. Un poquito a la izquierda de la Hatcher, ya se prepara muy bien el número 9, Diego Levaría, que lanza la patada. Se queda corto, se queda corto. Juan Chicapelo, que agarra esa pelota. Ya lanzada del ataque la gente. Jugará el número 12, Juan Chicapelo, que vuelve a ver acción en la primera, en el primer equipo. A su zorra se la pasa, vale, sin cruce, sale muy bien con una patada hasta la mitad de la cancha. Agarra el número 14, Pablo Barbieri, ya. Nuevamente se lanza el ataque la gente del Liceo Militar. Pinche González de San Martino, que no puede dominar la pelota. Ahora sí, va a lanzar una patada, se va a quedar hasta la mitad de la cancha. Efectivamente, hasta la mitad de la cancha llega esta pelota, la agarra el número 11. Ezequiel, ¿cómo era el Ezequiel? ¿Cuánto? Ahí está, Ezequiel, que agarraba la pelota, no tenía gente para jugar el line rápido. Entonces, es por eso que Liceo está pasando la línea de 10 metros de mitad de cancha en campo de Pucaraba y por un nuevo golazo. Así que ya está Leo Arriba preparándose. ¿Cómo viste estos primeros minutos de Pucaraba? Todo dominio del visitante, que arremete y jugó mucho en la zona de 22 local, pero bueno, otro penal comete Pucaraba. ¿Cómo penal para Pucaraba? Sí, no. Ahora no, cambió la mano, va a ser penal para el Rojo. Entonces trae penal, está un rojo de un saco ya en los pies de Valentín Cruz, que va a lanzar una nueva patada al fondo de la cancha del visitante. Valentín Cruz lanza la patada, muy buena patada, está entrando, parece, en la zona de 20, veremos qué es lo que dirime el asistente. No, queda a pocos metros de la línea de 20, muy buena patada al fondo de la cancha. Se propone Valentín Cruz intentando lo que va a por ahí ser el primer ataque profundo del rojo de un saco. Veremos aquí una cosa, mira, ya Mariano Montarano que pide la pelota para hacer, ¿qué cantidad de line tiene Pucaraba en el partido hasta ahora? El segundo line, entonces, lo que nos dice acá nuestro comentarista Felipe García, tres hombres solo en la formación, ahí se agrega Lito Urriza, muy bien, el Vara Rosetti, la garantía en la formación, sigue atacando el conjunto rojo, el conjunto local, que se quiere quedar con los cuatro puntos en casa, está demostrando quién es el local, está demostrando ¿quién es el dueño de casa? Ahí va, Santi Serra abre la cancha para el Valentín Cruz, el número 10, pasa un salteo a Gimnasia Club. Vuelve para atrás, medio rara la decisión de Conti. Sí, la verdad que como Pucaraba seguía muy bien con la pelota, muy buen salteo de Valentín Cruz, que llegaba a las manos de Ignacio Cruz, pero el árbitro sancionó penal para Pucaraba. Seguramente habrá cortado el partido por el pase hacia adelante que percibió él de Valentín Cruz. Van a jugar dentro de la zona 22 por la punta derecha, por la punta de Germán Villamil. Van a hacer un nuevo line, el número 3, Feliz. Exactamente, el número 3, a 5 metros del gol visitante, que se adelantó un poquito más en el terreno y ya tiene un line a 5 metros. El nivel visitante. Ya robó un poco el protagonismo Pucaraba estos primeros minutos, que había sido todo a partir de una serie de penales que regaló el conjunto visitante. Pucaraba ya lanzado el ataque, va Pucaraba. Trae, en 13 minutos, Pucaraba nuevamente adelante en el marcador, 5-0, gracias al número 5, justamente Federico Gandolfo. Así es, una fórmula que Pucaraba usó mucho en esta zona de reubicación. El trae de alguno de la gente que bajó, porque Pucaraba ya en 13 minutos abre el marcador, 5 para Pucaraba, 0 para Liceo Militar. Ahí está, uno también de los traumas, ¿no? Federico Gandolfo, de su vuelta en la primera, ha tenido más de 3-4 trae, ¿no? Sí, la verdad que de su vuelta a primera división ya tiene una buena racha de trays y son los traumas del conjunto rojo. Mientras vemos que Valentín Cruz ya se prepara para lanzar la patada, la conversión a los palos, patada bastante difícil, casi en la línea de 22 por la punta derecha, una patada muy difícil. Porque Federico Andolfo justamente acaba casi al lado de la banderín. Va Valentín Cruz, lanza su patada. No, el viento le dijo que no. Se la voló totalmente la patada. El viento le dijo, no podés. Sigue 5-0 las cosas. Rojo de brazo. Gracias a Federico Andolfo. Primer try del partido. Federico Andolfo, repetimos. 14 minutos de este primer tiempo. Ya, aunque sea de Pucaraba, logró dar vuelta los primeros minutos que habían sido total dominio del Liceo Militar con un try. Así es, buscará en la primera que tuvo gol, ¿sí? Así que ya gana 5-0, ya Marcelo está con todo, la transmisión acá ayudándonos. Así que ya sale la patada del número 10, que nos toma el Liceo Militar y ya está en la mitad de la cancha, un poquito pasando la línea de tiempo. Sigue con dominio la gente del Liceo Militar, le daría, abre la pelota para el número 10, Matías Ponce, lanza una bombita al fondo de la cancha. Muy bien por Diego Palma, que sobre la línea de 22 agarra esta pelota. Muy bien la gente de Pucará, que no se rinde. Juan Chicapelo va por la punta izquierda, Germán Misamí. Sigue con pelota dominada la gente de Pucará, Germán Misamí, que se escapa, muy bien por Germán, pasa al lado de la cancha, cierra la vergüenza de Ciclus, sigue atacando la gente, Pincho González, Amorosino, el Radio Palma, muy bien por Guido, ahora vi por Rita, su niñatisera con Pincho González, Amorosino, pasa la línea de 10 metros, Pucará, Valentín Cruz, la abre para Ignacio Cruz, ahora Juan Chicapino, nuevamente pasa la mitad, la línea de 10 metros, la gente de Pucará, lanzada totalmente en ataque, no puede ser, ahí muy bien por la topadora que sigue atacando el rojo de Ursaco, no se rinde la primera línea, para Sancho Serra, la abre nuevamente para Valentín Cruz, por la centro de la cancha, deja la pelota para el número 9, Pinche González Amorosino, que se aísla un poco de sus compañeros. Y sigue atacando Pucará en este primer tiempo. ¿Cuántos minutos vamos, Felipe? Van 15 minutos de este primer tiempo. Se le puede dar el cuello a Juan Chicapilo. Parece que no lo advierte ahí Conti. Nuevamente el trae mandó el partido. Federico Bandojo atacando la pelota con sus compañeros. La deja limpia para Santi Zorra, que intenta entrar en la zona de 22 metros. Bajo el centro de la cancha. Busca la pelota del hombre de Pucará. Ahí está el castellito. Rica pasa la línea de 22. Con la ayuda de sus compañeros. Santi Zorra se la pasa al número 22. Muy bien, ¿por qué? Muy bien, ¿sí? Le roban la pelota en los últimos metros. Una carambola que se está produciendo allá en el fondo de la cancha. ¿Cómo lo viste esto, Juli? No, si hay que decir la jugada muy, muy compleja, porque tocará mucho de manos, habrá jugado cerca de pasar un minuto, bueno, mezcló tijeras con pases y a 5 metros de lingón la puta se va hacia adelante, así que va a ser scrum para el conjunto visitante que está sufriendo este vendaval rojo. Exactamente, Pucará que se repuso los primeros 10 minutos de total dominio de Liceo Militar. Pucará se logró reponer, así que te parece, Marcelo, si vamos a una tablita. Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Está por el esclavo acá a 5 metros del nivel de Liceo Militar. Igualmente el esclavo favorece al equipo visitante Levaría, que ya va a tener la oportunidad de reanudar el juego. Conti que sigue hablando con los 6 hombres que disponen de esa formación. Pucará que va a intentar seguir atacando en 18 minutos 20 segundos. Pucará que gana 5-0 acá de local, se la gana acá como dice la hinchada. Pucará gana esa pelota en el scrum. Juan Chicapilo lanza la pelota a la punta. Vale, Sin Club, muy bien por el número 10. Trae de Pucará. En la punta izquierda, Valentín Cruz se hace ese scrum. Un par de salteos, Juan Chicapilo llega a la punta. Valentín Cruz, el número 10, se lanza de palo vista para dejar las cosas 10-0. Así es verdad, Juan se robó ese scrum a 5 metros de Mingol. Visitante, lo que hace ahora es a las manos de Valentín Cruz, que se zambulló al lado de la punta de la bandera izquierda, así que tiene otra conversión muy complicada. Y ahora por ahí igual lo hace un poco más el viento, antes lo tenía en contra, veremos qué es lo que puede hacer desde aquella punta izquierda de ataque del rojo. Recordamos las cosas, 10-0 en favor del local, Pucará que logró remontarse y jugó de la manera con 2-3 los primeros 10 minutos que fueron de total dominio del Liceo Militar. Ya se prepara Valentín Cruz por la punta izquierda, Conti que lo mira, va Valentín Cruz, lanza su patada que va... afuera, la patada, el viento de vuelta, le dice que no. Cosas 10-0, en poco más de 15 minutos, en favor del rojo de Bursaco. Muy bien por Pucará, que en los primeros minutos ya facturó. Así es, Juan. Yo que estoy tomando las estadísticas en este momento, me está costando mucho escribir por el frío, no siento las manos. Así que por eso si tardo un poquito en hablar, y por eso estoy medio friolento, me está costando escribir como estás viendo vos acá, aquí, tomando el primer tiempo, todo lo que está ocurriendo. Así que bueno, por suerte Pucará ha ganado 10-0, la juega con ventaja el conjunto visitante por un montón, cometió la barra. Exactamente, salía esa pelota desde el centro de la cancha, el número 14, que la levanta Pablo Barbieri, saca a la gente del Liceo Militar intentando entrar por el centro de la cancha. De Varilla, que se la pasa al número 10, Matías Ponce, un salteo medio raro, que hasta la punta donde está el número 14, Pablo Barbieri sigue intentando atacar la gente del Liceo Militar, pero un retroceso importante, llega hasta pasando la mitad de la cancha, muy bien por el número 7, Matías Rosal, que dejaba en el suelo el número 4, Maximiliano Fener. Pucará prepara el juego en favor por un penal que regala la gente del equipo. ¿Cuántos penales ya tiene en su haber la gente del Liceo? Ya tiene cometido dos penales. Dos penales entonces son los que tiene cometido la gente del Liceo. Muy bien por Matías Romano, que frenaba al número 4, que dice reincorpora al juego Maximiliano Fener. Valentín Cruz, que lanza una patada, entra en la zona de 22 metros. Nueva posibilidad de ataque para el rojo de Bursaco, que en 10 minutos dejó las cosas totalmente diferentes como había arrancado. Así es, más que en 10, en 5 minutos, porque no está llegando el Valentín Cruz, ya gana 10-0, ya pisando los 20 minutos. Entonces, pisando los 20 minutos, Montagano, que va a tener la chance de reanudar el juego en ese line, entrando en la zona de 22 metros. ¿A quién le pones una fichita para el próximo try? Al próximo try, traemos como de mol, line mole para mí, ¿eh? Solo veo, mirá, Fernando López junto a Mariano Montarón, muy buena jugada preparada ahí en el line. Pucará sigue atacando, sigue entrando, intentando entrar en el marcador. Sancho Serra se la abre para Lipurriza, que no podía dominarla. Volver para atrás el árbitro Conti. Nuevos crown para la gente de Liceo Militar. Así es, nuevos crown para la gente de Liceo Militar, casi en este caso el ojo Juan, tercero para el conjunto visitante. Teoría que va a reanudar el fútbol. ¿A qué jugador te gustaría ver un try? Recordamos que Germán Villamil volvió al try en lo que es su número 98, si mal no recuerdo. Así que Germán Villamil, que lo vemos acá casi por fuera de la cancha, volvió al try junto frente a San Martín. Yo le pongo una fichita a Diego Palma. Bien. Recordamos, este torneo Sancho se metió su primer try, en primer, si mal no recuerdo, frente a los matreros, primer try en el que también había sido titular Sancho Serra, así que... Mariano Moreno, decís vos. Creo que sí. Pero había sido el primer try de Sancho Serra en primera. Exacto. Así que hoy le pones sus productos al número 9. No, ojalá que yo me gustaría. Se lanzaba allá, el scrum, giraba el scrum. Seguramente Conti le da el apoyo, le da a la tribuna. Va a ser pelota para el rojo de Bursaco, que va a tener una nueva chance de atacar, de llegar a un nuevo try. ¿Cuántos minutos, Félix? 23 y medio del primer tiempo. Buscará 10, Liceo Militar. 23 minutos de primer tiempo. Sancho Serra con la pelota de las manos. También me gustaría, mirá, lo veo ahí a los chicos de la 92, a Juan Chicapelo y a Cristian Salas Amorosino. También a los dos box le meto una fichita para esta tarde. Pucará, que ya intenta agarrar esa pelota, no puede dejarme el número, sé que se queda arroba el capitán Javier Careza, agarraba esa pelota, llega al fondo de la cancha, Roberlay para Pucará, porque despejaba desde el fondo de la cancha y su militar bastante comprometido, a pesar de tener los primeros 10 minutos de total control. Y ahora no pudo sacar ventajas en esos primeros 10 minutos que tuvo y lo está pagando caro en este pasaje. Sigo porque Pucará, que lo tenía pleno de las acciones, está jugando en territorio visitante, pasando la línea de 10 metros a la entrada de la cancha. Mariano Montaner, así por hacer un gol ahí para... Matías Roma lo baja, la pasa en la hilera, Montanaro ya tiene por el centro de la cancha, Félix Virne, que lanzado de un ataque de una fiera, Conti Capello por la punta izquierda, se intentaba atacar, se le va para adelante, dice acá Conti, va a ver nuevo, es que para la gente visitante, la gente dirigida por Aspeche Gómez y Aluchita, ¿cuántos están? Cuarto para el equipo. Acá nos llegan las estadísticas, vos Martino, cuando en algún momento tenga los resultados de los otros partidos, lo vas a estar avisando. Así que la gente acá, lo que podemos ver es que por el momento los primeros 10 minutos habían sido elección militar que no supo aprovechar sus oportunidades, y pasando los 10 minutos, 5 minutos infalibles de Pucará, 10 puntos gracias a Valentín Cruz y a Federico Gandolfo, así que muy bien por la gente de Pucará que ya está ganando el nuevo penal en su favor. Parece que le pegó muy fuerte los 10 puntos en contra de la gente del Liceo Militar, desconcentrada, regalando mucho penal y regalando lo que es el marcador. Así es, se tiran de cabeza la gente del Liceo Militar después del penal, siempre se juegan a la gente que juegan al palo, y esto influye mucho, muy buena pasada de ti, que es online a 5 metros, feeling gol. Visitante está la misma derecha, ya con el banderín marcando que para buscar a uno de los Neymar, y el Tarano está por tomar la pelota en sus manos. Y acá, ¿cómo lo ves, Juan? No hay ni mole, ¿sabes? Estamos a 5 metros. Sí, puede ser, como ha pasado con Federico Rufo, también puede pasar en esta situación muy parecida. Sí, va a ser muy parecida porque es por la misma punta que Federico Gandolfo intentó, logró cometer su el primer try del partido. Roba la pelota del Liceo Militar en ese line, pero con una cara mula parece quedar la pelota igual ahí en favor de Levaría, que lanza una patada, le pasa la patada, le da la patada al número 10, que Matías Ponce, Germán Villamén, que casi sobre la línea de 22, agarra la pelota, muy bien por Germán Villamén, y Pinche González Amorosino, que hacía el line rápido, entra en la zona de 22 metros, la gente de Pucará sigue atacando el rojo con Mariano Montanaro y todos sus compañeros. El centro de la cancha, Pucará con pelota dominada. Ahí va Sancho Serra con la topa, ahora Fernando López, que gana 10 metritos. Muy bien por el número 22. Sigue atacando. Cuando puedas ahí tenés el cronómetro a mano, Felipe, vas a pasar. Roba la pelota. Pero no. Está jugando gratis la gente de Pucará, de lo que advierte Conti. Valentín Cruz roba la pelota. Muy bien por Valentín Cruz, que en una vivada, como lo habíamos visto a Germán Villamil hace un par de partidos, ahora Valentín Cruz, que saca rápido la jugada, cae de Pucará, cae al lado de la cancha, muy bien por el número 10, ya segundo trae en el partido, y más que importante porque al lado de las H el viento no va a influir seguramente en la patada, deja las cosas 15 y 10 a 0, perdón, en favor del local. Muy buena jugada de Valentín Cruz, que se avivó y sacó rápido este penal, que recorrió 5 metros aproximadamente y se zambulló al lado de H. Una patada muy fácil para que se sacaran los chicos. Sí, la gente de Chico se durmió un poquito después de los 10 minutos más pausantes, mientras decimos que la patada del Valentín Cruz va hacia adentro, 17-0 las cosas en favor del conjunto local. Pucará sigue ganando, así que Marcelo, mientras esperamos, vamos a una tandita. Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Sami Salud. Nuestros médicos. Nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Bueno, la gente del liceo bastante dormida porque han cometido un error bastante raro tras intentar sacar, recomponer el juego. Así a la osada, acá Carlos Osani, que nos saluda, a Carlos ha llegado al club Pucará. Error bastante raro en un partido de rugby que se haga usar después de intentar recomponer el juego. La idea es que lo dejó la selección justo en la mitad de la cancha, en el centro del campo. Ahí está su perra que ya saca la pelota. Muy bien, por el capitán. Y su rita se la pasa al perra, el número 9, que se intenta escapar. Germán Villamil lanzado en ataque. Falta el acoso de Cristian Canino. Solo cierra Ignacio Cruz. La pelota le queda linda. Federico Alimonto por la punta derecha ataca. La gente de Putaray intentando entrar en la zona de Cruz. Se la pasa a Valentín Cruz, que intentaba dársela a Ignacio Cruz. No podía agarrar esta pelota, se le iba para adelante, nuevo campo para la gente de... ahí cobra Usai, no, le ha cobrado la pelota hacia adelante, penal para la gente de Liceo. ¿Qué cantidad de penales en contra tiene Pugra? Tiene 4 en contra. Entonces, ahí Matías Ponce que ya se prepara para lanzar la patada, esperemos que no nos golpee. No, sigue de largo la pelota. A ver, pasando justamente en la línea de 10 metros de campo de Pucará, se va a hacer este line en favor del Liceo Militar. Liceo Militar que parece dormido tras el apabullante ataque de Pucará y lo chifó a favor 17-0. Ya vimos bastante bien los pronósticos que estábamos nosotros esperando los 10 minutos. Martino, vos me decís que ya tenés los primeros datos de las otras canchas. Es así, Juan, los resultados parciales en la zona de reubicación. Salvador visitante está derrotando Champañá 2-7. Y lo mató en Medellín Moreno 0-0. San Andrés con venta de mismo resultado. Porredón 13, Olivos 3. San Cirano con San Martín y bola en 0 tanto. De la misma manera, Curupa y Tico los Pinos. Y Universidad de La Plata 6, Buenos Aires 3. Acá volvemos tras los resultados que nos pasaba. Los datos más importantes son los partidos de San Martín y VA, que nuevamente nos va a estar diciendo en un ratito. Recordamos que la gente de La Plata le está ganando a VA, un partido más que importante, y San Martín está empatando los partidos que de seguir así dejarían a Pucará en la cima del torneo de la reclasificación. Muy bien por los otros equipos, nos están ayudando. Recordamos que acá son, ¿qué cantidad de minutos, Felipe? 32 minutos de este primer tiempo. 17-0 va ganando Pucará con 12 tantos nada más ni nada menos que una de sus figuras, que es Valentín Cruz. Así es, Juan, y mientras esperamos que Sancho Serra ponga la pelota en este scrum, le contamos a la gente que después del partido puede ir al restaurante Parrilla del Club Pucará, que de la mano de Hugo, yo y Daniel nos van a deleitar con unos platos exquisitos. Así que si nos quieren acompañar y reservar una mesa, pueden hacer llamada al 438-3302. Muy bien, y la gente que nos ha acercado toda la información, Félix, también lo tenés que agradecerlo. Es verdad, que agradecerle a la gente de Info Brown, que nos acerca toda la información de lo que ocurre en el municipio de Almirante Brown, sección de deportes, cultura, política, sociedad. Cualquier reclamo que quieran hacer va a ser subido a la página por la gente de Info Brown, así que lo pueden mandar al mail, que es infobrown24@gmail.com. Se pueden contactar con ellos también por Facebook, que es facebook.com/infobrown, o mediante el Twitter, que es @infoabra. Para Pucará, que está lanzado el ataque nuevamente, Pinche González Amor, sino que no podía escaparse de su marca. Para Sancho Serra, que va a disponer la pelota, se la pasa el bala Rosetti por el centro del alcance, ataca Pucará, todavía no ha pasado la línea de mitad de cancha, le roba la pelota a la gente del Liceo. Con el número 7, Bruno Mantovani, ataca y ataca con Matías Ponce, ahora el número 14, Pablo Barbieri, que se pasa a esta punta para atacar la gente de Liceo, que intenta volver al marcador con un nuevo ataque en profundidad. Todavía no ha pasado la línea de 22, pero parece que viene muy bien, parece medio violento lo que está haciendo la gente de Liceo, ataque violento que se produce con su delantero, ¿no, Félix? Sí, varias manos fueron revoleadas por allí. Se escuchó también acá Marcelo que se ríe, pero sigue atacando Liceo Militar con sus jugadores. Ahí se le escapa la pelota, así que va a ser estrón para Pucará, porque se le escapa hacia adelante la pelota a su medio escalón. Le varía ahí la gente de Liceo, que regala nuevamente la pelota para el rojo de Urzaco. Va a haber el árbitro Conti que va a hablar con los capitanes seguramente para ablandar un poco la situación, que haya calma en el partido. Veremos qué es lo que decide el árbitro Conti, que parece que le va a sacar amarilla amarilla al número 13, Ignacio Zuzcará, va a jugar con 10 minutos, con 10 hombres menos, 34 minutos ya los que van de este primer tiempo. Ignacio Zuzcará se va con amarilla, Zuzcará va a jugar con 10, con un hombre menos, 14 hombres en cancha. Muy buena oportunidad para atacar la gente de Liceo. Yo no sé, con esta patada frente a los palos, seguramente, exactamente, van a aprovechar, intentar ingresar en el marcador. Patada frente a los palos bastante fácil. Y recordado, en 34 minutos, amarilla para Ignacio Clubus. Así es, su carácter va a jugar 10 minutos con un hombre menos. Además, ya tiene la primera chance para descontar todavía en sus pies frente a los palos. Un metro por delante de la línea 22. Patada accesible si toma en cuenta el viento que corre hacia el lado izquierdo, ¿no? Para él, haciendo ahora el ataque de Zuzcará. Así que ya se prepara el número 9, que ya en 35 tiene la chance de sumar los primeros 3 puntos para su equipo. Exactamente, tiene los 3 puntos en los pies de Levaría. Zuzcará que tiene que aprender de estas situaciones. Recordamos el partido anterior. Zuzcará se vio una amarilla en el Mongo Comín, una roja en Marcheta, mientras va la patada de Leo Díaz, que va adentro muy fácil. La patada del número 9 deja las 17-3 en favor del Rojo de Bursaco. 35 minutos de este primer tiempo, 5 minutos no separa de la entretiempo. Zuzcará, recordamos que va a jugar con 10, con un hombre menos. Recordamos que esto es FMPREM 100.9 en la web de FMPREM.com, saliendo en duplex por AM Radio Fénix 1650, en la web Radio Fénix 1650.com.ar. Agradecemos ahí a la gente de Radio Fénix que nos apoya en cada partido, mientras vemos que Valentín Cruz vuelve el juego con una patada, pero Félix por pasada por adelante incluso llega la pelota a las pies de Matías Ponce con una carambola, intenta llegar la patada hasta la mitad de la cancha donde está Pinchi. Sale Samuel Chino, muy bien por Pinchi. Llega la patada del número 11, Ezequiel Trotlin. Diego Palmas, una muy buena agarrada en el fondo de la cancha. Recordamos, Zuzcará jugando con un hombre menos. Ignacio Zuzcará ya está ahí al lado del banco de suplentes de Zuzcará. Zuzcará en las manos de Diego Palmas, que intenta atacar ahora Ignacio. Ahora el Ponchi Capiro con un Valentín Cruz. Antiguo, está Mono Chino que intenta atacar, no puede pasar la mitad de la cancha, se le juega el curso al número 15, Mariano Montanaro, ahora junto a Tulio Sosa, que intentan defender la pelota en el Rojo de Bursaco. Valentín Cruz por el centro de la cancha junto a Germán Villamil, el hombre trae que tiene Zuzcará esta tarde en cancha. Pasa la mitad por la punta derecha, los hombres rojos en los pies, en las manos del capitán junto a Germán Villamil, que lo ayuda. Ahora Santos cerra, se la pasa a Valentín Cruz por la mitad de la cancha. La topa ahora que la agarra bastante difícil, ya que le dejaban un ladrillo, le tiraban al número 22. La pelota ya va a quedar limpia para el número 10. Y ahora la gente de Zuzcará que pide que juegue por la punta izquierda, se le pega al número 8, al capitán Lipurrica. Veremos que el otro termina esta jugada de roba la pelota a la gente del Liceo Militar, que se lanza del ataque, mucha gente sobra la gente del Liceo Militar por la punta de izquierda. Ataca y ataca a la gente del Liceo. Se le va el número 11, ese es el Trotlin, sigue atacando con Matías Ponce, entra en la zona de Liceo por la mitad de la cancha. Conti parece no advertir una falta que pide la hinchada del Rojo de Bursaco, pero está dominada con los pies. Mira una patadita al fondo de Nevaría, va a llegar el capitán para dejar las cosas en orden. Zuzcará se va a tener la pelota, no, le robo la pelota nuevamente. La gente debe decir, hay que estar atentos a estos últimos metros. Zuzcará que está defendiendo el número 4, que intenta atacar a Maximiliano Genor. Levaría ahora va a abrir la cancha segura por la punta derecha, donde toda la gente del Liceo ya juega con ventaja el conjunto visitante. Levaría ahora que se la pasa al número 5, Diego Salverri. Sigue atacando la gente del Liceo, intentando volver en el marcador. Ahora el número 9 que está esperando que sus compañeros lo suben. Roba la pelota por Arno. No. Recordamos, estaba jugando con ventaja el conjunto visitante. Vuelve atrás, penal para Liceo Militar. Así es, penal para Liceo, que está aprovechándose en este momento de la disturbia, está cometiendo, buscará varios errores con el conjunto rojo, que ya estamos transitando en el último minuto de este primer tiempo. Buscará tiene que defender con todo lo que tiene esta pelota para irse muy tranquilos al descanso. si recordamos que terminando este primer tiempo, 17 a 3 en favor del Rojo de Urzaco, va a ir nuevamente a los palos, confiando en lo que es el número 9, que es Diego Ledaría, va a patear nuevamente, patada bastante similar a lo que fue la primera. Así es, el gol está un poquito más recostado sobre el lado izquierdo, el número 9 a un metro y medio, mirá, ya tenía con mi ojo, ¿no? Porque tengo una vista de águila, a un metro y medio, la zona de entierro recostado por el lado izquierdo del número 9 de Ledaría, y buscará sumar 4-3 puntos para su equipo. Ahí va Ledaría, se prepara más por el traje de Renito para que no entre la pelota de viento, también tiene que ayudar, va, se prepara el número 9, Diego Ledaría, que va a lanzar su patada. Va Diego Ledaría, mira a los palos nuevamente, con su pelo mira fijamente, seguramente será la última jugada del primer tiempo, va Diego Ledaría, que lanza la patada adentro nuevamente, vuelve en el marcador la gente de Eliseo, mientras termina la primera parte, 17 a 6, sigue ganando el Rojo de Urzaco en un vendaval de 5 minutos, se puso arriba en el marcador, 2-3 de Valentín, plus 1 de Federico Gandolfo. Vamos al descanso, seguimos con Rojo Dorado. Casa Barac, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herraje. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Sami Salud. Nuestros médicos. Nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Vivero Cáncer. Ventas de flores, plantas y anexos. Mayorista y minorista. Parquizaciones. Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp. 4233-0175. Casa Barac, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. la ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. San Salud. Nuestros médicos. Nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Vivero Cáncer. Ventas de flores, plantas y anexos. Mayorista y minorista. Parquizaciones. Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp. 4233-0175. Todos los viernes de 19 a 20, escucha, viví y sentí el primer programa radial del Club Pucará por la Premium Classic. Para que puedas tener toda la información del rugby, el hockey y todo lo institucional del Club Pucará. Rojo Pucará. Con la conducción de Carlos Osani, idea y producción Marcelo Amitrano. Todos los viernes de 19 a 20 por FM 100.9 Premium Classic. Casa Barat, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo está toda la hinchada de Cadente? ¡Presente esta noche! Que explota y que arenga, que borra las penas, que anima y calienta, más sencillo inmediato, con rima directa, la música suena, comienza la fiesta, retumba los ecos, el golpe es perfecto. A Pucará, en la calle 1 ya estamos a arrancar el segundo tiempo acá entre Pucará y Liceo Militar. Vamos a los resultados parciales de esta fecha de reubicación. Cuando Marcelo no se autorice a darle, vamos a ver un poco de lo que primer tiempo, fue dominio el club diciendo que estuvo 10 minutos, que pudo marcar tal, por eso. Y vino el Venda al local con 12 puntos de Valentín Cruz y otro acá de Benito Bandón. Y su ventaja después de 45 minutos la movilización a Ignacio Cruz. Después echaron dos penales para el corredor de división militar. Se tiró 17 a 6. Acá ya tenemos los resultados. A Albano le va a Champa 12 a 10. Los Magreos y Mariano Moreno empatan en 0. Delta le gana a San Andrés 10 a 7, Torreón 13 a 3 a Luz, Ciudad Iguala por San Martín 0 a 0, Grupo Altí 17 a 3 a Los Unidos y La Plata 6-5. Ahora va a arrancar lo de Matías Ponce de Sal, le dio lo que compra el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo y vos lo vivís en Rojo Pucará con los relatos de Carlos Osano. arrancó el segundo tiempo de Cucará, que ya va a intentar atacar la pelota. Muy bien por Juan Chicapié, que para al número 21, que está en alzado totalmente en ataque. Ahora el número 13 que ataca, Ignacio Giulietti. Muy bien, la gente inició el segundo tiempo, entró con todo, parecía que entró, igual que en el primer tiempo. Levari, que le pasa la pelota al número 3, Ezequiel Tello, sigue con la pelota ordenada la gente del Liceo Militar. Matías Ponce va a lanzar una patada al fondo de la cancha, está en solitario Diego Palma, muy buena patada. La del número 10 deja una muy buena chance en defensa Bucarán, adentro de la zona de estos 10 metros son los que separan a Liceo Militar de su primer try, pero la pelota está en manos de Rojo Usa, que es la íncara Bucará, sexto para el conjunto local en lo que va el partido. Ya Mariano Montanaro toma la pelota con sus manos y dice que ha salido decidida a descontar aprovechando este hombre. Ahí el bar arroja y la garantía del Rojo, lo saco de la altura, agarra la pelota, Bucará puede recuperarse. Sancho Serra, que ya va a pasar la pelota, vale, sin cruz, que va a lanzar una patada al fondo de la cancha, la pelota que si la saca va a pegar seguramente acá, mira, lleva acá al lado nuestro, seguramente ahí planteó entre la línea de cruz y la mitad de la cancha. Todavía va a tener una nueva chance de atacar a su equipo y se va a utilizar nuevamente en los primeros minutos de este segundo tiempo. Deja a el tío Vincar totalmente lanzado del ataque. Ganó Bucará, muy bien por Matías Román, el Federico Andrés Montiel, dos Matías, Matías Román, se escapa por una mitad de la derecha, sigue el número 7, intentando acá, muy bien por Félix, sigue atacando la gente, para Sánchez Serra, muy bien por Sánchez Serra, el número 9, nuevamente, trae el rojo, un rusazo, número 6 para el número 9, que lo había dicho Felipe García, lo había anticipado, trae para el rojo, un rusazo, así es Juan. Tengo la bola de cristal, Sancho Serra, que anota su primer try del partido, segundo en primera división en lo que va de su carrera. Por Cucará, así Juan, que entra muy bien Matías Romano, que se junta luego con Félix Irving, toda la marca, se la pasa a Sancho Serra, que corre el diagonal, cerca de la línea que se pasa. Donde se forma el line, quiero la gente, el line se forma entre la línea de 5 y la línea de 15, justamente entre esas dos líneas apoyó Sancho Serra. Ya, ahí vale muy bien por el número 9, segundo trae en primera división para Sancho Serra, ahora se prepara, va el viento, va a lanzar la patada, ahora el viento por ahí le ayuda un poquito más. Ya las cosas en favor del Rojo Saco, va la patada de Valentín Cruz, que va, ay, se queda corta nuevamente la patada del número 10. Bucará sigue ganando acá en casa, o bien por el Rojo Saco, deja las cosas 22-6. La casa está noble, diría, ¿no, Felipe? Así es, la casa está para recuperar a Jorge. Sigue ganando el Rojo Saco en los primeros minutos. Con Federico Andolfo y Matías Romano, que se lanzó el ataque, parecía después Félix Turni y se tiraba. La última vez Sancho Serra en el Domingol, nuevamente para llegar al try. ¿Cómo estás viendo los primeros minutos? Te iba a escapar Sancho Serra. ¿Cómo viste los primeros minutos? Bastante parecidos a los que fueron en el primer tiempo, con un estar bastante cansado. Sí, repito, el primer tiempo va con mucho sentido, la verdad, más que el primer tiempo, cuesta hablar un poco, estamos bien refugiados, cuesta mucho escribir, por eso estamos hablando un poco. Pero bueno, creo que sí, así la cosa, y traigo para el constante, que la línea de 22 de Pucará. Y también ha entrado nuevamente en el partido Ignacio Cruz, el número, entonces recordamos en el minuto 34 había visto la amarilla, vuelve en el partido número 13, se juega la pelota por la punta izquierda, ya juega grande la gente del equipo local, Santi Cruz va a lanzar la patada al fondo de la cancha, muy buena patada para el número 10, el viento se la trae hacia la mitad de la cancha. Veremos cómo, mira, devuelve con otra patada la gente de Liceo, que ya canta Marcos Villamil, el fondo de la cancha del solitario, ahora falta nuevamente una patada que parece que nos va a atacar. La patada muchachos están ya en la segunda, que no está a este más minuto con el team, le vamos a estar sobrando si nos queda hasta alguna puntilla, ¿no, Felipe? Tuvo una patada igualmente para decir que pasa por 2 metros de la mitad de la cancha. Hay un punto visitante en las manos de él todavía. Nuevamente, como habíamos anticipado, el número 9 se hace los lines y maneja el control de partida de cero militar, 5 minutos y medio de este segundo tiempo, 22-6, gana el rojo de un saco, pero ¿quién nos acompaña, Felipe? Siempre, como todas las transmisiones, recordamos que la campaña fielmente restaurante parrilla del club. Buscarán, si quieren reservar una mesa o ir, pueden hacerlo al 4-38-3302, que de la mano de Daniel Lugo Soya, dos bolitas con los platos. Ponce, que no podía sacar la patada de la cancha, Diego Palma, que la devolvía, se va muy buena patada por el número 11, la que pone pasando la línea de metros en el campo del Liceo Militar. Muy bien, Pucará, volviendo al partido. Primero minuto, siento que va a ser de Liceo, pero que se recupera rápidamente. Este rojo de un saco, ya apoyó un try, Sancho Serra. Pucará en este segundo tiempo sigue ganando 22-6, le varía que va a ser otro. ¿Qué cantidad de la gente tiene a favor en este partido la gente de Liceo? Bueno, ahí está, ya gana la pelota del Liceo Militar. ¿Qué cantidad de line? ¿A qué cantidad de line? Perdón, estaba muy compenetrado en lo que era el partido. Sexto line para Liceo. Sexto line para Liceo, entonces. Para... No, ahí Liceo que ataca por el número 7. Bruno Mato sigue atacando a la gente visitante. Llega la pelota al número 13, Ignacio Giuletti. Intenta pasar la mitad de la cancha ahora con el número 11, también Gary Botti. Sigue, sigue la gente del Liceo con pelota dominada por la punta izquierda ahora. Intenta acá, para que intentaba robar esa pelota. Conti marca un nuevo penal. Ahora, penal para el Liceo Militar, el octavo cometido por Pucará en la que va del partido. Ahí está el 6 en la marca, que ya va a jugar el conjunto visitante. Bueno, mientras vemos que se va a jugar una infracción en la mitad de la cancha, vamos a la pausita, Marcelo. Casa Baral. Ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Ahí lanzaba la patada María Ponce, no se iba de la cancha. Germán Villavín le estaba arrastrando para adelante. Envenenada. A ver, esclavo 5 para la gente del Liceo. Ataque más que importante que tiene el conjunto dirigido por Gómez, Alquiza. Veremos qué es lo que intentan hacer Diego Levaría junto al número 8, Germán del Boc. Bastante importante la chance que tienen por ingresar por primera vez dentro del ingol de Pucará. Sancho Serra muy bien, saca el tiempo, sacarle la pelota. Llega al número 8 por el punto de la cancha Andrés Garibotti. A 2 metritos los que dejaron la gente del Liceo del Ingol. Intenta atacar a la gente del Liceo, sí, sí, muy bien por Valentín Cruz. Ahora llega el número 14, la pelota Pablo Barbieri. Dentro del Ingol ya la gente del Liceo no pueden apoyar. La gente, la pelota queda por arriba, no tiene que irse. Conti, el árbitro del partido, vuelve atrás. Vuelve atrás la gente del Liceo, que jugaba gratis. ¿Cuántos minutos? 9 minutos de segundo tiempo. Ahí la gente de Liceo que apoya a sus jugadores, van a sacar seguramente rápido, la tiene el número 7, Bruno Mantovani. Veremos si sacan al line o van a jugar rápido. Matías Ponce le viene la pelota en sus manos, van a sacar rápido. Ahí quedan a 5 metritos del ingol de Pucará. Nueva jugada para Liceo que no puede aprovechar. Es verdad, Liceo que no puede aprovechar las chances que tiene, entonces acá lo paga caro, pero Pucará sí aprovecha las que tiene. Después del conjunto local está ganando en este momento. Ahí Diego, sí, Diego Levaría, que tiene la pelota en sus manos, se la juegan y la pueden agarrar una carambola, la que pasaba ahí en el line. El Jiménez que no podía robar esa pelota, la que le agarraba era el número 10, Matías Ponce. Si se va a militar lanzado el ataque por la punta izquierda, roba la pelota el conjunto rojo. Ahora Ignacio Cruz por la punta izquierda intenta atacar. No, se le juega, le cuesta el número 13, Diego Palmas, que no le pueden hacer tomar la copa. Ahora se le juega, le cuesta a Pincho González. Estamos haciendo saques bastante antes de lo que propone la gente de Liceo. ataca ahora Valentín justo en el centro de la cancha, sin compañía de sus compañeros, el único que llega a apoyar el número 9 de Santos Sierra, igual queda la pelota al lado del rojo de Urzajo, Quincho González, vamos a decirlo, por el centro de la cancha, nuevamente sin apoyo de sus compañeros, llegan los backs solamente para ayudar. Ahora el número 18, Marino Montano, que intentaba pasar la pelota, le roba la pelota a la gente del Liceo Militar, que ya juega con ventaja por un con ventaja de hacer un scrum. Lanzaba en ataque nuevamente Matías Ponce, lanza una patada al fondo de la cancha que parece que se va a ir. ¡Ah! Mirá la patada que metió Matías Ponce, impecable, el número 10, que dejó a Pucará al lado del banderín de Lingol. Ignacio Cruz, que intenta pasar la patada, San Serra, y el fondo de la cancha aparece, intenta atacar a la gente del rojo de un saco, muy bien por San Serra, pasa uno, pasa dos, corre y gana, muy bien por el número 9, que ya ha anotado un try esta tarde. Ahora llegan desde el fondo de la cancha los hombres de Urzajo. Juan Chico Pino va a pasarle la pelota. Ignacio Cruz llega la pelota a Federico Azor. Muy bien por Federico Azor. ¡Vale! Muy bien por el número 22. ¡Sigue! ¡Oh, Fernando! ¡Sigue sacando! ¡Sigue muy bien por el número 22! Ahora Sancho Serra nuevamente, señores. Nuevamente Sancho Serra, el número 9. Sigue atacando la gente de su canal. Número 3 para el rojo de Urzajo. Increíblemente, el número 22. La primera es un try. Mira, Fernando hizo un salto que agarró esa pelota. Muy buena arremetida de Fernando, que agarra esquiva 1, esquiva 2, subió aproximadamente 40 metros hasta que lo taclean, tomó la marca y apareció Sancho Cerro, que esquiva otro jugador y apoya nuevamente su segundo try. Muy buena jugada del rojo de un saco. Increíble, Fernando, como nunca antes visto. Al mejor estilo de Río Palma, que le tomaron todos los hombres de Liceo, le tomaron la chapa al número 22, que corría, nadie no podía bajar. Muy bien por el número 22, Fer López, como nos tiene acostumbrados. Ahí está Juan Chiquiles, nuevamente no veo quién ha salido, ahí está, así lo veo, Federico Hernández, uno de los hombres que ha marcado un traje esta tarde. Entra Juan Chiquiles, ya ha visto acción, el debut de Juan Chiquiles la semana pasada, fue entre semana, en realidad contra San Martín, fue el debut en primera de hombre de la 91, mientras vemos a Valentín Cruz que va a lanzar la patada que va adentro. Valentín Cruz nuevamente 14 puntos del hombre número 10 y el rojo número 5. Espera, mija, las cosas en orden. Liceo Militar sigue desaprovechando sus oportunidades. 29, así deja las cosas muy bien por la gente de Urzajo. Sigue ganando 29, así recordamos. ¿En cuántos minutos, Felipe? Van 13 minutos y medio de segundo tiempo, Juan. 13 minutos, entonces, ¿quién está ahí? La primera que es la primera luz. Veremos quién ha salido. Parece que tu hermano es el que ha salido. Nuevamente cambio de hermano, Felipe. Acá te estoy avisando. Ha ido Ignacio Cruz con la número 13, ha ingresado Germán Cruz con la número 15. Entonces, ahí estamos. Han cambiado, ha visto dos cambios. Germán Cruz y Juanchi han entrado en la cancha muy bien por el rojo de un saco. Y nuevamente en un vendaval, dos tries. Así es, Juan. Y ahora se capa. Mirá, el número 8. Lipurrita, el capitán. El cine, ay, muy bien por la gente del rojo de un saco. Perdón que te has interrumpido, pero se escapó el capitán. Ahora con su cerra se la pasa a Valentín Cruz por la punta izquierda. Matías Romano junto a Germán Villamil nuevamente. Muy bien para la gente de Pucará. Germán Villamil apoya un nuevo cae para el rojo. Un saco por la punta derecha. Matías Romano le da la asistencia para el número 14. Número 3, porque Germán Villamil, número 98. 98 y 29. Estamos en la duda porque venía con 96 y después metió. ¿Tres trajes este torneo? ¿Cuántos? Ahora le preguntamos. Entonces, el 129 estamos ahí. ¿Cuántos minutos vamos? 14. Entonces, los minutos de este segundo tiempo. 34 puntos a 6. Muy bien por el rojo de un saco. Y nuevamente, en 5 minutos, se lleva más de 10 puntos de diferencia. Así es, Juan. Otro naval, creo que se va a hacer. La clave es que esta nota, que vamos a hacer después, esperemos que no nos roben el partido. No, me chiné, o sea... Me quedé sin una nada, porque sí. Se me quedé sin una nada, no. Porque... Sí, algún hecho inédito, en esto que ha sido el rally, que hemos relatado, ya el acrílico rojo, por lo menos yo, sí, al árbitro, con tan lesionado. Pero, ¿qué? ¿Cuál es? Acá me cortó, le da más alto. Muy rara la situación que está viviendo el árbitro, mientras todavía con Valentín Cruz, no ha pasado balón, muy bien por el rojo, el Sato sigue ganando, deja la casa en orden, por lo menos Felipe ha demostrado que tiene muy buena visión al futuro, Sancho cerra dos tries y yo también pasamos la línea de 30 puntos. Así es, Juan, yo te dije, para mí era más 15, igualmente sacamos buena ventaja, porque Visión aprovechó lo que tuvo. Sí, Valentín Cruz lanza la patada adentro nuevamente, 36-6, las cosas caen burrosaco, las cosas siguen en favor del rojo de saco. Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Sami Salud. Nuestros médicos. Nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Una imagen en la que llegaba ahí, Valentín Cruz con un salteo ahí, con un sombrerito, 16 minutos solo se marca el marcador, 36-6 en favor del rojo Urso. Rosetti que intenta atacar por el centro de la cancha, Félix Virni que cae muy atropelladamente en el campo, Valentín Cruz se la pasa Juan Chifel, muy bien por el número 23, deja sentado a la gente del liceo, ahí lo festeja los compañeros de la 91, Valentín Cruz a la punta derecha, nuevo, no, vuelve para atrás, hay penal para la gente del liceo. Penal para Pucará, creo, Juan, Pues penal está jugado gratis. El conjunto dirigido por Mauro Algañeras y Diego Romano va a haber nuevo penal para el rojo. ¿Saco cuántos penales Aspar tiene? Creo que es el quinto que tiene la actividad del partido, Juan. La verdad que el frío me impide anotar en muchos pasajes del partido, por eso es que me estoy concentrando en que se están los trajes en una jugada de peligro. Amonestaciones, cambios también. Hay Conti que habla con sus asistentes. Vemos a Valentín Cruz que va a jugar online allá por la punta derecha, no gana muchos metros, asegura la pelota por la dura, dice el viento, la eje dentro de la cancha. 10 metros son los que separan a Pucará de la línea de 22, entra Lucas Latrónico, se va una de las figuras del partido, Félix. Así es, Juan, como ya te había anticipado antes, que iba a convertir en tres, bueno, convertidos, así que entra Lucas Latrónico en lugar de Sancho Serra. Ahí lo felicitan todos al número 9 de Sancho Serra, que dejó la dejó un... tuvo que dar un examen más importante y lo pasó con todas las 13, ¿no? Yo le pondría un 10. Ahí está, un 10 entonces lo que le ponen al número 9 de Sancho Serra, que se va de la cancha con dos tries en su haber. Sigue intentando, atacando la gente de Pucará, Lucas Actrónico, se la pasa Valentín Cruz, Germán Cruz con Juan Chicapelo, los hombres de la 92, muy bien. Ahora Pinche González Arrocino con Diego Palma en la punta izquierda, la zona de 22 metros, Pucará. Lucas Latrónico nuevamente con Valentín Cruz por el centro de la cancha, sigue atacando la gente de Pucará, ahora Pinche González Amorosino, muy bien por el número 20, por la punta derecha, se escapa muy bien, el número 20, el fútbol que tiene esta tarde, el rojo de un saco, 5 metros son los que se ponen a Pucará de la línea de Ingol, muy bien por Germán Misabel que intenta entrar en la zona de Ingol, allá por la punta derecha, sobra el hombre de esta, por esta punta, Lucas Latrónico que lo advierte, se la pasa el número 22, Juan Chifres, cae, mirá cómo festeja la gente, el ano del club, el trae de Juan Chifres, el número 23, dentro la entre semana el número 23, Juan Chifres, ahora el puso al trae, Juan Chifres, lo pedí el miércoles, estuvo estado, muy bien por Juan Chifres, el nombre de ano del club, 2-3, nuevo club, el puso, deja la cosa 41-6, muy bien por el número 23, yo le dije el número del miércoles, si escuchan el relato nuevamente, dije el miércoles quiero entrar de Juan Chifres, lo tuve el sábado, así que a juego ahí en la entrada de Juan Chifres, segundo partido en primera para el número 23, un try. Así que 50% de efectividad, un try, dos partidos, igualmente entra de suplente en ambos, así que mucho más meritorio, y que lo ve, creo que es la cantera Montero que estaba ahí en un club festejando junto a sus compañeros de la 91, muy contento por el debut. El trae, al trae es su compañero. Ahora vemos, estamos esperando que Valentín Cruz lance la patada. Mucho frío acá, en Burrosajo lanza la patada, Valentín Cruz que va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se 41-6, si no me fallan los cálculos, dejan acá el Bursaco, acá en Bursaco, las cruzas, ¿cómo son? ¿Son rojas? Son rojas, totalmente rojas, porque las cosas quedan 41-6, ¿o no? Y van a estar recomponiendo de la derrota frente a San Martín y con crisis. Y Marcelo, en un ratito tenés ahí los resultados de las otras canchas que lo vendían muy bien, porque de estar perdiendo San Martín y Villa y Pucará quedaría en la primera posición en solitario nuevamente, muy bien por el conjunto rojo y un saco. Quedamos a todas partes, pero también ¿quién va a todas partes con nosotros, Juli? ¿Quién va a todas partes con nosotros? El restaurante Parrisa del Club Pucará, que fue el partido como siempre, como cada sábado, estar visitándolo. Si nos quieren acompañar, o quieren jugar una mesa, pueden hacerlo llamando al 4-38-33-0. Ahí Pucará, que intenta atacar el liceo, perdón, por la punta derecha, para Levaría, se la pasa al número 7, Bruno Mantovani, sigue pasando la mitad de la cancha, intenta atacar el liceo militar, el Boca del rugby, se podría decir. No, pero creo que Boca le falta mucho, yo Boca quiero ninguno. No, por los colores, digamos. Ah, por los colores, sí, podría ser. Acá vamos con los resultados en las otras canchas, cuando acaban un poco más de 21 minutos. Marcelo, Felipe, el que quiera, acá le doy, le cedo el micrófono. Bueno, Juan, ya ganando, sigue ganando con 12-10 ante Champagnat. Mariano Moreno y los materiales empatan en 3. Delta le gana 13-7 a San Andrés. Pueyrredón, 16-11 Olivos. San Martín, 6. San Cirano, 0. Curupaití 17 los 3 y La Plata, Universitario de La Plata le gana 15-6 a Buenos Aires. Bueno, los dos resultados que estamos viendo nos están regalando la gente. Ah, San Martín gana, no se miré mal, perdón. Pero BAC pierde. Sí. Igualmente San Martín lo está ganando con un bonus, así que quedaría empatado el marca abajo, que acá Pucará ya pasó, ya tenía, tiene con creces el punto bonus, ya sextos. 6 han marcado en este partido. 6 han marcado, 7 entonces son los que ha marcado Pucará en este partido. Quizás dos, los más importantes, son fueron de Santos Cerres, que dejaron de esperarse a Pucará en el marcador y lo ha convertido quizás en una de las figuras del partido. Sí, para mí, la figura. Por ahora hay que esperar, igual todavía queda poco más de 10-15 minutos, ¿no? ¿Cuánto tenía? Exactamente, Juan. Repetimos que el tiempo va a 23 minutos del segundo tiempo. 23 minutos entonces del segundo tiempo. 41-6 paliza que le está pegando Pucará al liceo militar. Queda mucho tiempo también para que Pucará siga ganando puntos en el marcador. Es muy importante que Pucará marque puntos para, si quiere, también la octava y los clubes con más puntos, lo que es esta temporada, pueda quedar también los más, los tantos, ¿no? Esperemos que sí, mientras vemos que el árbitro está hablando con Lipa Urrilla y está comentando alguna infracción que habrá cometido algún jugador, pero no queda en nada, no ha sacado ninguna tarjeta, así que va a ser penal para Liceo Militar, justamente en la línea 22, en la zona derecha. Ahí lo veo con el número 4 a Cosio, lo que no logro saber es quién ha salido en su lugar, así que sí, porque a Gandolfo ya lo vi, que salió a Tulio Sosa, no está, que es con el que entró Juanchi Pérez, y el que salió fue Gandolfo y entró Cosio. Ahí está, los dos cambios que logramos ver. Cosio entonces entró en lugar de Gandolfo, salió Tulio Sosa en lugar de Juanchi Pérez. Vemos también ahí a Albertario, mientras vemos Trae de Liceo Militar, no, que no sabemos. Mientras estábamos hablando, la gente de Liceo Militar estaba sacando un traje medio raro que ha metido de mol la gente de Liceo Militar, así que no hay que festejarlo, ¿no? No, pero bueno, igualmente cuenta Liceo Militar, primer try en el partido para el conjunto visitante, así que ya llega a 11 puntos, mientras le daría su medio try para descontar sin sumar 2 puntos. Ahora vamos a estar intentando que nos identifique quién ha marcado realmente el try para la gente del Liceo Militar, ser el número 7, Bruno Mantovani. Ahora te lo voy a estar atirando, efectivamente, Bruno Mantovani, que es el que ha marcado el 3 para el conjunto visitante. Dentro de va el número 9, Levaría, que lanza su patada a los palos, que se va muy lejos. Nuevamente le pasa lo mismo que a Valentín Cruz, el viento le impide, dice, acá vos no jugás, fija las cosas, 41-11 ahora en favor del rojo de Bursaco, 30 puntos de diferencia, ¿lo vale? Sí, sí, Juan, para mí sí, igual porque Pucará aprovechó la oportunidad que tuvo y recién ahora Liceo pudo aprovechar la que tuvo, así que pero para mí igualmente es justo el marcador. Entonces ahí, Felipe, decía, lo que ha visto en este partido para Pucará, que va a tener una nueva chance, porque Javier Careza, el número 6 y capitán, tras esa patada de Valentín Cruz, se iba de la cancha y quién ha entrado, Félix, para el número 2 acá. Oh, para que justo me estoy anotando, entró Juan Pedargalde en lugar de Montanara. Muy bien, ahí el cambio que nos dice Felipe García en los comentarios. Mariano Montanar, que lanza la pelota muy bien por Lucas Rossetti, la garantía que le Pucará en el line, sigue atacando el rojo con las manos de el número, no sé, ahí está, el número 2, Juan Pedarcán, ahora se la pasa a Valentín Cruz, se la roba Matías Ponce, que lo corre Juan Chicapillo, se va el número 13, se va el número 13, Ignacio Chiquilotti, se va muy bien por Juan Chicapillo, pero se la pasan al número 14, Pablo Barbieri. Número 3 para diseñar delicaciones, ya está ahí. Exactamente, Juan. En 2 minutos, Juan, ¿no? Sí, esperemos que esto no sea nada. Igual que está en el caso, pero por el de Valentín Cruz ha costado el va a correr también Viveja, el jugador que justamente se adelantó y pudo interceptar esa pelota. Así que les cuenta el Liceo Militar que ahora suma 16. El número 3, Ignacio Chiquilotti, es el que robaba esa pelota en la cancha cuando Valentín Cruz estaba por la punta derecha. Realmente Pablo Barbieri, ese que creo que ha marcado el try, o Ezequiel Cruz, uno de los dos. Williams estaba por la punta, pero no pudimos diferenciar el número de la camiseta de Ramón. Está afirmando número 14. Entonces será Pablo Barbieri que ha marcado el try para la gente del Liceo Militar. Ahora va el número 9, por tanto, Diego llevaría la patada que va adentro nuevamente, deja las cosas 41-18 para el conjunto de Pucará. Repetimos, en no distracciones, Pucará se llevó dos tries en contra. Así es, Juan, tres en contra para Pucará en 2 minutos, pero bueno, ya la diferencia es muy amplia y igual no creo que peligre el pasado ni la discusión. Esperemos que no, mientras tanto vamos a ir a una tandita, Marcelo. Vivero Cansey, ventas de flores, plantas y anexos, mayorista y minorista, parquizaciones. Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps, 4233-0175. Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada, teléfono 4291-2164. Acá volvemos a un Sacro Conti, que parece seguir dejando lesionado dentro del partido. Valentín Cruz lanza la patada, agarra a Lucas Rossetti, no la puede agarrar, se le va para adelante. Juega con ventaja la gente del Liceo para Matías Ponce, dentro de su zona de 22, intenta hacer jugar a sus compañeros, sean por la punta izquierda con el número 15, Matías Alonso, sigue con la pelota dominada la gente del Liceo Militar, ahora el número 7, el hombre que ha marcado uno de los tres del Liceo, Nuno Mantovani, ataca por el centro de la cancha, se le va para atrás, jugada más que riesgosa que propone el conjunto visitante. Pero con pelota dominada nuevamente Matías Ponce que lanza su patada, esperemos que no nos ataque a nosotros, se va directo de la cancha, efectivamente, se va la pelota derecho a la mitad de la cancha, veremos si saca rápido Pucará, no va a sacar rápido Pucará, va a quedar unos metros en contra y los metros que quedan muy pocos son los que dejan a Pucará y marcan un gol. Sí, pero la pelota le fue directamente afuera y no picó, por eso que ya Juan Pedro Arcalde va a sacar dentro de la línea de 22. Si ponemos la pelota ingresa ya fue, el jugador patea directamente hacia afuera, es por eso que el line va a ser desde donde pasó el jugador. Sí, no nos deja hablar muy bien. Mientras Matías Romano estaba dando la pelota en ligera, pero hay nuevo penal para la gente de Liceo y lanzó la pelota torcida. Exactamente, no fue torcida, creo que sancionó otra cosa. Después ya no te puedo decir el número de clown porque no lo puedo estar notando, estoy con mucho frío, ya se me vuelan las hojas, perdóname Juan, perdóname a todos, pero por lo menos podemos estar contando lo que pasa, a pesar del frío estamos ya casi no podemos hablar. Sí, yo ya lo siento, los veo mientras va a decir, cruz habla con acá con el Diego Palma, el número 11, 10 y 11 hablan para ver, dirimir qué jugada pueden armar en el final del partido. Le daría que tenía la oportunidad de ingresar la pelota en ese con Diabla nuevamente con los 16 hombres de ese scrum. Flota en las manos de nuevamente en el fondo de la cancha y meter, marcar un nuevo toque. Recordamos el número 7, Bruno Mantovani, que el número 2-3 de Liceo Militar. La pelota que no sale se queda, se cae el scrum, dice. Mientras vemos esta jugada dificultosa, vamos a otra tanda, pero... Sami Salud, nuestros médicos, nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Volvemos acá a un rosazo donde el conjunto local, en poco más de cuántos minutos, avisan 31 minutos, son los que van de este segundo tiempo, Pucará a las 41-18. La casa está en orden, 7-3 para el rojo de Ursaco, 2 para la gente de Liceo Militar. Pelota dominada dentro de su propia zona de 22 para Liceo Militar. En las manos de Diego Levaría, que va a ser un nuevo scrum. Veremos en qué termina esta jugada. Por lo pronto, lo que podemos decir es que Pucará está siendo amplio ganador de este partido. Creo que en dos distracciones en los últimos 5 minutos se ha comido 2-3. Pero la casa está en orden, como diría un famoso político, ¿no, Felipe? Así, la casa está en orden, Juan. Ya se juega ese scrum, se derrumba nuevamente. La pelota para el rojo. No. Vuelve para atrás el árbitro continental. Va a ser rápida la acción. Veremos qué es lo que decide Lucas Latrónico junto al capitán y Valentín Cruz. ¿Mirar a los palos o jugarán al line? Jugarán al line seguramente, Juan. Ahí va. Para no perder esta oportunidad, fuera de online, Valentín Cruz, que dio las oportunidades de penales, no logró sacar muchos réditos, al igual que en las conversiones. Es por eso que prefiere ir al line y asegurarse, porque Pucará ya con esa patada lo deja a 2 metros de gol. Muy buena patada de Valentín Cruz. Juan Pedro Arcano ya se prepara el número 2 para sacar la pelota en ese line. Veremos quién la gana en el área, quién no está aplicando listo, risa para Matías Romano. Ahí, ay, se la pasa a Lucas Latrónico. Penal nuevamente para el rojo de Ursaco. Penal para el rojo de Ursaco. Monti, que va a hablar seguramente en un ratito con sus asistentes. Está hablando con el capitán también. Así es, está hablando el capitán. Ya Valentín Cruz tiene la pelota en su mano. Seguramente van a jugar nuevamente al line. Ya creo que se prepara Diego Albertario. Pero Albertario, la pinche González San Martino, que le dice, tiramos la patada al fondo de la cancha, estoy solo. Pero ahí ya lo van a marcar, pero van a jugar por esa punta. Por la punta izquierda va a jugar Pucará, un nuevo line en las manos de Juan Pedro Arcalde. Pinche González San Martino intentaba hacer una vida, ya estaba dentro del gol para que juegue una pelota al fondo de la cancha, y él lo único que tenía que hacer era botar, pero no. Pucará va a jugar un nuevo line por la punta izquierda, 2 metros solo que lo separan del gol. Muy bien por Lucas Rossetti. ¿Va a cobrar? ¿Qué va a cobrar? Entra torcida la pelota. Y puede ser, sí, porque ahora va a sacar el conjunto visitante en line. Nuevo error por parte del rojo, saco el local. Nuevo error en esa forma, que mientras Levaría va a sacar la pelota nuevamente con el número 5, Diego Salverri. Pelota para la gente de Liceo Militar, que sigue atacando dentro de su zona 22 del fondo de la cancha. Intenta armar una jugada el conjunto dirigido por Gómez Alistiz. Muy bien por la gente. Ahí va, se la pasa a Matías Ponce. Vemos cómo termina esta jugada. Parece que va a llegar hasta el número 11, Diego Palma, que cuando empieza a correr, con hombre Lena Chapo. Muy bien por Diego Palma. El hombre de los Pumas sigue corriendo a Juan Chico Pilo. Sigue corriendo el número 12, llega al 6, el número 12, muy bien por Juan Chicapilo, ya casi ni se festeja, lo sabes acá de Ambos Altos, número 8 para Pucará, deja las cosas 46-18, muy bien por el número 12, Juan Chicapilo, uno de los que yo le había puesto mi ficha, me faltaron todos los hombres que quedan en cancha de la 92, Román Cruz y Agustín González Amorosino. Sí, igual Juan, faltan 5 minutos porque van 35, se te va a complicar un poco que otros dos jugadores conviertan 3. Justamente esos dos. se va Lucas Rossetti a la cancha, entra, parece ser Jerónimo Albertel con su casco. Valentín Cruz va a preparar para la patada, ya casi no podemos relatar, ¿ves? Por el frío que nos agarra la garganta, no puedo mover ni las manos, estoy muriéndome de frío. Cuando tengas de ahí también los resultados, Marcelo, te voy a pedir que me los actualice. Va Valentín Cruz, lanza su patada, que va adentro nuevamente, la patada de Valentín Cruz deja las cosas, si no me falla la memoria, 49 a 18 en favor del Rojo de Busaco. 48 la patada en favor del Rojo de Busaco. La casa está con orden nuevamente, lo repetimos. Se va a reanudar el juego, 5 minutos finales del segundo tiempo, llegando al ocaso del partido. Matías Ponce que va a reanudar la jugada. Ahora, Felipe, vos me vas a estar diciendo cuáles son los resultados en las otras canchas. Esperemos que los resultados sean intactos y, por qué no, que San Martín vaya perdiendo. Así que ya vamos a estar actualizando los resultados: 22 para San Adamo y 10 para Champañat. 3 para Mariano Moreno y 3 para los Matreros. Delta 13, San Andrés 7, Puerredón 21, Dios 14, San Martín 6, San Cirano 0, Rupaití 17, Los Pilos 3 y Uno La Plata está perdiendo con 10-15-2, venimos del conjunto de Buenos Aires. Muy bien, Pinchi, que agarraba la marca en defensa, uno de los jugadores más importantes en defensa que tiene el conjunto de Pucará. El otro día fue clave para que Pucará no se lleve más puntos en contra. Muy bien por el fullback que tiene esta tarde el Rojo de Busaco. Ahora Liceo Militar, que intenta atacar por el centro de la cancha, seguramente le llegará al número 9 Diego Leo Díaz, que va a abrir con su número 10, no, lo hizo con el número 3. Tello sigue atacando a la gente de Liceo Militar, no le roba la pelota al Rojo de Busaco con Juan Chicapielo a la cabeza, cosa que no podía agarrar esa pelota. Estaba encajado, nada, sigue intentando atacar a la gente de Liceo, no, vuelve para atrás el árbitro del partido, Conti, se paga, el escudo que ha cobrado no ha marcado para ningún lado, se liga la pelota para adelante, a Cosio va a haber escándalo para gente del Liceo Militar. Los últimos minutos. Oye, Juan, los últimos minutos con muchísimo frío, la verdad. Acá Río de Mandurillo ya nos está costando hasta pensar y modular. Pero bueno, Marcelo, no sé cuánto Marcelo está en remero y buzo nada más. Yo no entiendo esa térmico, pero... No, sí, yo tengo 15 remeras, 3 buzos y todavía no se puede creer el frío que hace. Me estoy muriendo. 2-3 minutos, ¿cuánto queda? Feli, estoy esperando que termine el partido para ir directo a dónde, Feli. Acá al restaurante de Pucará. Si ustedes también quieren hacerlo luego del partido, pueden llamar al 4-2-38-3302, que de la mano de Daniel y Bolsoya nos van a deleitar con unos platos exquisitos. Ahí vamos a meternos derecho, seguramente vamos a estar comiendo una pizza, Marcelo. Ahí vamos a estar comiendo entonces una pizza. Mientras Félix Yuri parece robar las pelotas, y va muy bien por Félix Yuri. Ah, número 9, Lucas Latrónico, se la abre para Germán Villamil, tómele la chama, tómele la chama, muy bien por el número, trae de puta, Germán Villamil, que lo va a festejar, mira, el número 100. El número 6, trae el número 100 de este Germán Villamil en este partido. Trae el número 100 histórico. Germán Villamil se abraza hasta atrás. Mira. Lo van a festejar todos el número 14, trae el número 100. ¿Y quién? Germán Villamil. Lo festeja todo. Pucará trae el número 100. Uno de los trae más importantes de su carrera. Lo van a arcar a todos. Y se paran de pie para aplaudirlo. Vea todo su parado de pie aplaudiendo al número 14. Germán Villamil, más que importante, el trail número 100. Muy bien por Germán Villamil, que allá detrás de la H está en el gol. Ya todos se van a festejar con él, los preparadores físicos, los jugadores, los suplentes, todos festejando con Germán Villamil, que tacha él mismo el número 100. Germán Villamil, mira, se meten hasta los entrenadores a festejar. Cambió de pegarse la figura de partido, Feli, Hay que dársela a Germán por el número 3, por el 3-100, me decís vos. Y sí, ha sido más que importante, lo festeja con un gran amigo suyo, como es el Vara Rossetti. Ha cambiado para mí la figura del partido, mientras Valentín Cruz no puede meter la patada, pero todos los flashes se van con Germán Villamil. Todos, Pablo, mientras pasa por el lado, Germán Villamil trae el número 100 del win de Pucará, que pide las palmas de la hinchada. Muy bien por Germáncito Villamil, trae el número 100. Histórico partido para el número 14. Muy bien, Jorge Román ha llegado el país número 100 de su carrera en el club. ¿qué se puede decir? Yo cambié la figura. Y bueno, sí, la verdad que por ahí jamás le hay que pedir perdón a Sancho Cerro, pero jamás se merece ser la figura del partido. Entonces, cambiamos la figura mientras estamos terminando el partido. Vos decías que no quería ver otro try, mira, hubo el try y casi y uno de los más importantes de la historia del club. Y si el try más importante, o uno de los más importantes de los últimos tiempos de Pará, más que todo por Germán, igualmente creo que estaría compitiendo con muchos otros por los trays más importantes, ¿no? Sí, pero los simbólicos son los más importantes. Trae el número 100, el hombre 14, el hombre que ya ha pasado varias batallas en el club de Bursaco, el número 100 en su historia, ya casi entrando en los 40 minutos del segundo tiempo. Queda poco para que termine el partido, solo quedan, restan definir detalles. De Badía, que sigue con pelota dominada dentro de él, la paso muy bien por Lucas Atlético, fue una. No, era Lucas Atlético, le sacaba la pelota con una patadita. ¿Tú crees que sigue ganando, intentando atacar la pelota con Juan Pedro, pasando la mitad de la cancha con Lucas Atlético, se la va a Valentín Cruz, ahora Germancito Villamil, el hombre de la 92, que la escuela de Cruz, sigue la gente de la 92 atacando Lucas Atlético ahora con Juan Pedro, que se le va para adelante. Parece llegar a la cosa del partido, no. Conti todavía no ha pitado el final del partido, pero buscará que siga atacando. Ahora sí, final del partido acá en Bursaco. Yo seguramente se van a ir a festejar con Germán Villamil. Recordamos, 53-18. La historia de rojo en Bursaco. Vamos a ir bajando para hablar con la figura del partido. Así que Germáncito Villamil, esperamos abajo, que vamos a estar hablando unos segundos minutos. Germán Villamil, la figura del partido número 100. Claro, el hombre, uno de los más importantes, vamos a una tanda musical y volvemos con todo. Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. Sami Salud. Nuestros médicos. Nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. Vivero Cansei. Ventas de flores, plantas y anexos. Mayorista y minorista. Parquizaciones. Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp. 4233-0175. Luego existo. Otra vez, como siempre, no quiere volver. Rojo Púcará en radio. Pucará en radio. Pucará en radio. Lo reprimido cuando está contigo te pide salir. No pasa. Sexo oral y anal. Entre más Rojo Pucará en radio. Pienso, pero eso nunca lo hará. Muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentran los que algunos llaman felicidad. Rojo Pucará en radio. Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herrajes. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzado. Teléfono 4291-2164. Sami Salud. Nuestros médicos. Nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Hoy volvemos acá a la cancha 1 de Pucará. Estamos ahora con Germán y Yamil. O Germán, decime, ¿qué estás sintiendo en este momento? Ah, muy contento. Tanto tiempo de que todo el club haciendo fuerza. Porque al contrario, yo más que nada, qué sé yo, veo desesperado por no hacer try, más que por no llegar a 100 tries, por no hacer, porque yo siento que hacer tries es mi trabajo. Y bueno, hoy hice lo que tenía que hacer y me tocó llegar a la marca que de las 100 tries, que no es poca cosa, pero bueno, yo más contento en realidad yo porque vuelvo a hacer tries. ¿Por qué significa llegar yo a 100 tries con este club que tanto querés? Una cosa poco común porque, como le dije recién a los chicos, es solo agradecimiento porque nadie juega solo. Mi trabajo es hacer tries y bueno, llego a 100 tries con el trabajo de no sé con cuánta gente habré jugado, pero más de 100 jugadores seguro, así que es un poquito de cada uno. Es un poco trillado lo que digo, pero realmente lo siento así. ¿Y cuánto sirve de aparados en lo personal y lo anímico esta vuelta, bueno, los dos tries y la victoria? Nada, muy contento porque creo que nos debíamos, sobre todo, de partido con San Martín, quedamos con una leche, jugamos muy mal, nos echaron a uno y hoy volver a ganar y creo que algún ratito habremos jugado bien. Estamos contentos por eso. Bueno, Germán, te dejo seguir festejando con tus compañeros y un saludo acá. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Seguimos acá en la cancha 1 y vamos a hablar con otro que convirtió su primer try en la primera del club Pucará. Acá ya Marcelo nos va a estar en paz y vamos a estar hablando ya en vivo de cada club. Bueno, Juan, te dijo a vos que me dar las preguntas, tanto que lo querías hacer y tanto que tuviste el try. Sí, bueno, el miércoles que te fuimos a ver allá pedí un try tuyo en tu debut. En la primera no lo tuve, un par de días después, el sábado, llegás nuevamente a la primera división y con un try. ¿Qué sentís? La verdad es un momento único en lo que va mi vida, la verdad lo esperé siempre, lo busqué, me rompí el culo bastante para poder llegar y bueno, nada, se cumplió un sueño muy esperado en mi vida. La verdad que un chico juego ya van 11, 12 años, que meterle martes y jueves, está bueno, la verdad. Bien, seguí a tus compañeros saltando acá de la H, un poco más quisieron entrar en la cancha. ¿Qué te generó todo eso también? Nada, una emoción terrible, no me quería parar y a ver, abrazarme con ellos. La verdad que, y cuando le pasó a Pantera, que también en mi camada, justo tuve la oportunidad y nos tiramos todos encima de él. Y bueno, yo no lo pude hacer, pero lo sentí al lado mío en cada crown y en todas las formaciones que tuve y no tenía más patas y seguía corriendo por los pibes. ¿Y cuando apoyaste? ¿Qué te vino a la cabeza? Nada, mi familia, más que nada, que me apoyó siempre. Mis amigos que también me apoyaron toda la semana y nada, todo el esfuerzo. Bueno, te dejamos festejar, bueno, esperemos que la semana que viene también te podamos ver allá en La Plata y por qué no con otro tray, ya te lo pedí el miércoles, ahora te encargo uno para la semana que viene. Bueno, ojalá se dé y muchas gracias por todo. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Juanchi Pérez, sos uno de los encargados, uno de los protagonistas de esta tarde, de esta victoria del Rojo de Ursaco, muy bien por el Rojo. Quizás la figura por lo emblemático ha sido Germán Villamil llegando a su try número 100, pero también hubo situaciones muy buenas, como la que ha sido acá pasado Fancy Pérez, con su primera salida en primera. También ha tenido buena actuación Sancho Serra, volviendo a la primera, 2-3 ha marcado. Así que, a pesar del simbólico de Germán Micharril, tuvo actuaciones más que favorables en este Pucará, que a pesar de una derrota el miércoles, volvió con todas las pilas, 54-18. No queda mucho más que decir, lo vamos a estar analizando más profundamente el viernes, recordamos, de 7-8 con la conducción de Carlos Susani por fdtraining.com. Yo más que nada más les puedo elegir agradecer a todos que hacen posible que podamos semana a semana vivir esta fiesta del rugby, que esta tarde nos ha regalado una fiesta importante para el club, como ha sido el 6 número 100 de Germán Villamil. Ya nada más me queda despedirme y gracias por escucharnos. Felipe, si querés decir unas últimas palabras, yo más que nada decirle gracias a toda la gente que nos apoya y que cada semana nos da su apoyo para que se pueda hacer una nueva transmisión del Rojo Pucará. Sí, Juan, también agradecerle a ellos que hacen posible todo, también a Carlos, a Marcelo, le mando un saludo a ambos, a Marcelo Caruso Mitrán y a Carlos Susani, y bueno, a toda la gente de Pucará que nos sigue cada fin de semana, a vos también, Juan, que así es posible estas transmisiones. Y bueno, solo despedirnos y encarar para comernos unas pizzas acá en el restaurante de Pucará. Exactamente, bueno. Esta transmisión se va con algo importante, que es las felicitaciones a Germán Villamil y sus 100 tries en primera. Hasta la semana que viene en La Plata, cuando estaremos enfrentando por la fiesta número 12 a los Tiros. Así que nos vemos la semana que viene. Chau. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta la quien se jacobi.